22, 2 horas de arte accidental. Arte, arte. Bueno, como adelantamos al comienzo del programa, tenemos aquí la visita de Lisandro Rodríguez. Él es, bueno, él es un montón de cosas. Hoy diría que es un obrero del Teatro Elefante porque tiene pintura. La gente, obviamente, esto es radio, pero les contamos que está en un estado complicado. Él es director, dramaturgo, actor y fundador, podemos decir, del Teatro Elefante. Aquí un teatro muy lindo que hay cerquita de la tribu, ahí en Guardia Vieja y Gascón. ¿Y cómo le va? Bien, ¿puede hablar? Muy bien, sí, sí. Sí, ¿está en condiciones? Gracias por invitarme. Muy lindo estar acá. En serio, gracias. Bueno, lo invitamos porque nos interesa la propuesta de su espacio y porque se estrena... Se reestrena La Mujer Puerca. Exactamente. Esta temporada. Bueno, ¿qué es La Mujer Puerca? Yo no lo sé. La Mujer Puerca es una obra de teatro que hacemos en El Elefante. Es un unipersonal que dirijo, que actúa Valeria Lois, que habla un poco de una mujer que tiene diferentes, le pasan diferentes cosas en su vida y relata casi como un cuento un poco las, lo que le fue pasando a lo largo de su vida. En resumen, ¿no? Digamos. Para mí también, además de eso, es como una especie de fenómeno, como si fuese el hombre elefante, los elefantes, o como si fuese la mujer barbuda, donde uno asiste como espectador a ver ese fenómeno y ese fenómeno habla. Entonces, claro, se comparte ese personaje, casi podría ser de circo, y se comparte la historia de ese personaje. Les contamos a la gente que, bueno, Lisandro trabaja desde hace bastante tiempo, así en dúo con Santiago Loza, que es quien escribe. Bueno, Lisandro también escribe también, pero en este caso suelen trabajar así en esa dupla que funciona muy bien, que tiene que ver con la dramaturgia y la dirección así combinada, y también en espectáculos que en muchas oportunidades fueron monólogos. Hay como una elección clara de... ¿Cómo es esto también de uno también viene de trabajar con grupos más grandes? A mí también me interesa mucho, me da curiosidad, digamos, como actriz y también como, como espectadora, es cómo es ese proceso con una sola persona, digo. Si es más difícil, si como director se te complica más, no. No, digo, la verdad que... no, la verdad que siempre es diferente. Me parece que cada obra propone algo diferente y uno puede tener alguna cuestión o cierto orden de antemano, pero creo que cuando uno empieza a trabajar siempre aparece la complejidad misma del trabajo. Entonces, sea uno, sean 10 personajes, me parece que lo complejo quizás, si es que hay algo complejo, es abordar el trabajo y poder como darle vida a eso y enfrentar las dificultades que te propone cada material en particular. Creo que en el caso de los monólogos de Santiago, de todas formas creo que incluyen muchos personajes, con lo cual es muy difícil para mí pensarlo como, bueno, es una sola voz. Sí, obviamente hay como muchas determinaciones que hacen que eso sea una sola voz, porque de hecho es una sola voz de una sola actriz o un actor, pero creo que cada trabajo tiene su particularidad y en esa complejidad uno se mete y se pone a trabajar siempre. Sí, yo tuve la oportunidad de verla el año pasado. ¿Hicieron cuántas funciones, Lizzy? Y habremos hecho 20 funciones. Ah, 20 funciones. Sí. Creí que menos. Bueno, 20 funciones. Creo que, es más, creo que fui a la primera. Sí. Uh-huh. Y bueno, hay algo que caracteriza también el trabajo de Santiago y de Lisandro, que tiene que ver con, que para mí está buenísimo, con un aprovechamiento del espacio, con una elección muy clara, muy chiquita, como muy simple, muy minimalista. Y me encontré con eso, ¿no? Como con un espacio muy pequeño, con una actriz enorme, como es Valeria Lois, que es una gran actriz. Y eso, me parece que la gente también va a ver algo como breve, porque son espectáculos breves, son 50 minutos, creo, de estar ahí y esto que vos decías, ¿no? Que es muy claro la cantidad de voces que hay más allá de que hay una actriz, ¿no? Este concepto de voz más que de personaje, que creo que Santiago habla mucho de eso, ¿no? Como que es una voz. El personaje, qué sé yo, es como... Sí, siempre, me parece siempre la idea de personaje está ligado a la psicología o cierta psiquis del personaje o a ciertas particularidades físicas o de comportamiento del personaje y lo que me parece que tiene, o también quizás con cualquier otro texto, me parece que me gusta más pensarlo desde una voz y desde un pulso, el pulso de una voz que desde una psicología, ¿no? Pero bueno, es algo que a mí me interesa más trabajar o se me aparece más claro también cuando trabajo textos de Santiago, ¿no? Como que no tienen una lógica o una trama en particular para mí para trabajar, más allá que después uno la vaya a ver la obra y entienda, ¿no? Algunas cuestiones uh-huh. lineales de tiempo, espaciales o de orden cronológico, me parece que lo más interesante es en la puja que determinan o ofrecen esas voces. Entonces, en esa marea uno va como captando diferentes sensaciones, ¿no? Como espectador. A mí me gusta y me interesa trabajar también desde ese lugar. Y como director, qué sé yo, me imagino el primer encuentro con la actriz, digo, ese momento, digo, vos fuiste como con varias premisas, ¿no? ¿Cómo llegás? ¿Cómo llegás a ese encuentro? Mirá, también... ¿O conocías a la actriz? Digo, no, ¿cómo a la actriz con Valeria Lois nunca había trabajado... Creo que tiene que ver, a mí me pasa mucho personalmente que también tiene que ver mucho el actor o la persona que tenga enfrente. No es que yo siempre soy igual. La verdad que Valeria Lois es una actriz con mucha experiencia, es más grande que yo y a veces alguna situación. Y me pasó en otras obras donde tuve actores o actrices con más experiencia que yo y mucho escenario y que a veces a mí me achica esa situación. La mayoría de las veces es como si yo tuviera que hacer un trabajo muy, muy, muy grande para poder ganarme, como conquistar ese espacio. Como que como director no creo que de antemano yo tenga ganado ese espacio más allá de que el otro acepte trabajar conmigo. Como no me gusta mucho igual, pero me doy cuenta que es así, ¿no? Como que me planteé ese reto de decir, bueno, te tengo que conquistar para que confíes en mi mirada. Con Valeria me pasó un poco eso. Bueno, lo peleamos, me parece que es una puja donde uno tiene que estar ahí muy presente, no bajonearse, pero bueno, también creo que es parte del trabajo, ¿no? La complejidad que va presentando, incluso la relación personal que uno establece con el actor, es parte también de las capas de trabajo específicamente actorales o de la obra en particular. Sí, supongo que también es muy importante... cómo se va generando ese vínculo, esto que vos hablás uh-huh. a priori, porque también el material no es un material liviano, digo, es un material que claramente ustedes no trabajan cosas livianas, para nada, pero digo, claro, digo, es de mucha exposición, es de sí. digo, la entrega de Valeria en este caso y de la actriz que encare ese material, sea cual sea, en este caso es Valeria, hay algo como de que me parece que entre el director... y la actriz y también, bueno, en el caso de la dramaturgia porque ustedes están juntos también en el mismo espacio, hace que sea muy necesario, me parece, que esas, que no son asperezas para nada, que ese vínculo y todas las características de ese vínculo entre el director y la actriz, digo, estén como vayan quedando claras, digo, me parece como que hay algo de mucha entrega también de parte de ella, me imagino, por sí, el tipo de material. Sí, sí, es como me pasó con los trabajos que hice de las obras de Santi, mucho entusiasmo de parte de los actores o de la actriz en este caso, pero también mucho terror, mucho temor, porque a primera vista los textos de Santi son como muy, muy poéticos, tienen una impronta muy personal y también uno tiene que romper con esa idea que bueno, hace que el actor se sienta como una especie de marea y no pueda, se sienta como que lo aplasta ese texto, ¿no? Que no puede competir con ese texto. Entonces, bueno, tratar de bajar eso, alivianarlo, poder como encontrarle la puertita para entrarle. Exacto. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí trabajando? Y el proceso en total habrá sido de 8 meses cortado. Desde que empezó, desde la primera lectura hasta el estreno, habrán pasado 7-8 meses con ensayos, con periodos de ensayo más fluctuantes, digamos, pero más o menos ese tiempo. Bueno. Si quieres acabar con la mala onda, pon ofrendas urbanas, los jueves, de 20 a 22 horas. Coge el dial. Bien, seguimos aquí con Ofrendas Urbanas, Lisandro Rodríguez, director de La Mujer Puerca y el Teatro Elefante, nos está aquí visitando, estuvo hablando de este proyecto que reestrena este sábado con dos funciones, ¡epa! ¡Epa! ¡Qué jugado! Sí. A las 9 de la noche y a las 10 y media. A las 9 ya, por suerte, está completo. Está completo. Y a las 10 y media quedan algunas. Quedan algunas. Bien, vamos a estar sorteando también algunas entradas de las ofrendas que nos van dejando aquí en nuestro Facebook. Y, bien, ¿qué se viene del Elefante en general para perdón, este perdón, año? No es sorteo. Sí. Acá vos dejás una ofrenda y te llevas entrada. Exacto, no, perdón. No es sorteo. Pero si hay más de una y queremos elegir o no. Eso no me queda claro todavía en esta cosa. Pero vos dejás tu ofrenda y te llevas una entrada. Perfecto. Después elegís cuál querés. Ok. Al contrario, nosotros estamos sorteados, digo. Como jugados. Bien. ¿Qué nos depara este año el Teatro Elefante? Elefante y se reestrena un poco lo que sucedió el año pasado. Por ahora, en principio, es eso. La Mujer Puerca, Todo Verde. Mi primer Hiroshima. Debes haber perdido la cabeza. Y me faltó una más, casi que no está. Son todas obras que ya venían del año pasado y continúan este año, por lo menos hasta mitad de año. Y después yo estreno una obra nueva que se llama El Hormiguero, que también escribe Santiago, yo dirijo. Y por ahora eso. Bien. Bien, bueno, bastante trabajo. Sí, aparte, si pasan por ahí, por la puerta, van a ver gente, hombres trabajando. Hombres clavando. Martillando, pintando. Así que, bueno, un hermoso espacio del Elefante. Venga. Está buenísimo, con buenas propuestas. Y lo que nos convoca, aparte de invitarte, Ofrenda Urbana. Mi Ofrenda Urbana es, por ahí, no sé, es muy simple. Para mí, recién que me hicieron pensar un poquito en esto de la ofrenda urbana, pensaba en Buenos Aires. Me parece que es una buena ofrenda la ciudad que tenemos. En este momento del año, a pesar del calor, creo que si uno por lo menos tuvo la posibilidad de irse, no sé, por lo menos 2 días a algún lado y volver en enero y tener la posibilidad de estar en enero acá, me parece que Buenos Aires es una linda ofrenda. Caminar por la calle, creo que la gente está más tranquila, hay menos autos, hay menos ruido. Es como si estuviese suspendida o fuese un mes, en Buenos Aires en enero fuese un mes suspendido en el año. Y a mí me gustó. Yo me di cuenta que hay que aprender a disfrutar la Buenos Aires, porque a pesar de eso, uh-huh. Hace unos años igual era más todavía. Más tranquila en enero. Aires. Yo soy muy de quedarme enero acá, a mí me gusta. Uh-huh. Y me doy cuenta de eso, que hay que aprender a disfrutarla. Pero veo que no es como era hace unos años. Hay bastantes más kilómetros de lo que... Hay más igual es muy disfrutable en general, sí. Es... Pero siempre se... yo pienso que... Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero siempre uno lo compara en relación al último año. Entonces, sí, como siempre va en aumento... Claro, todo. El caos, bueno, el caos también de... El menor caos de enero siempre es un poquito más alto. Todo aumenta y no solo la canasta. Totalmente. Una cuestión me quedó. En el Elefante, uh-huh. ¿Solo teatro? Hay ciclos de música a veces, programamos. Más que nada está orientado hacia el teatro y también cosas de cine. Pero y también hacemos a veces como algún evento gastronómico, una comida, un asado. Y algún evento así más festivo que pueda reunir. Pero está principalmente pensado para como estudio de teatro. Bien, ¿y hay una página, algo que la gente pueda...? Facebook. Elefante Club de Teatro. Elefante Club de Teatro. Sí. Bien. Es el Facebook. Bueno, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias, vaya a seguir clavando maderas en la pared para que la gente vaya el sábado a disfrutar de la obra y de ese espacio. Que es hermoso. Lindo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy muchos amables. Éxitos, mucha gracias. Mierda. Bueno, con todo.